Lectura de texto introductorio al encuentro de reflexión sobre revolución integral en Miraflores de la Sierra, Madrid, el 1 de mayo de 2015. Texto leído por Sofía. 21 minutos de duración en total. Introducción. Sea este texto un esbozo que intenta analizar muy resumidamente la situación actual. Primer punto de los propuestos en este encuentro de reflexión sobre revolución integral de mayo de 2015. Cuando planteamos empezar con el análisis de la situación, alguna persona comentó que podría ser demasiado duro. Una manera de comenzar poco amable, que nos hiciera caer en cierta desazón improductiva. Y es verdad que si miramos los problemas a los que nos enfrentamos y que nos rodean, es imposible estar contentos y puede ser una invitación al pesimismo. Pero empezamos por este punto porque el análisis de nuestro tiempo de forma continuada, lo más veraz y profundo que seamos capaces de hacer aquí, el que hemos hecho antes y el que seguiremos haciendo después del encuentro, nos proporciona la base sobre la que ir construyendo, con las herramientas, técnicas, tácticas y estrategias de las que nos sepamos dotar. ¿Cómo aspirar a cambiar lo que no conocemos lo mejor posible y sobre lo que hemos pensado con toda nuestra capacidad y el pertinente detenimiento? Vislumbrar y diferenciar entre nuestros deseos, carencias y construcciones mentales y la realidad misma, los hechos que son en verdad incuestionables, debería ser el principio sobre el que comenzar el camino del cambio que perseguimos y de superación de prejuicios, tanto negativos como positivos. Iniciamos entonces estas sesiones de reflexión con un esquemático análisis de la realidad, fuerza pasiva que queremos transformar, para seguir con el tema de la autoconstrucción del sujeto, la parte activa que debe tomar la iniciativa, y el de la revolución en la sociedad, resultado de esa oposición de ambas fuerzas. Nos lanzaremos después al apunte de las tácticas y estrategias, esto es, en la búsqueda de los mejores métodos, pautas, modos en el trabajo común e individual que nos proporcionen el cómo y el cuándo. Y llegaremos a la parte de compromisos, eso será mañana domingo, para ir conociendo el quién hace ese qué. En el interés por comprender el estado actual está también en analizar si las condiciones existentes son favorables a nuestras propuestas y encontrar dónde están las debilidades propicias del sistema, los resquicios por donde acometer. Además, nos dará una idea de la gradación en el control e influencia que tenemos sobre cada una de las situaciones, dirimiendo aquellos aspectos que están fuera por completo de nuestra influencia o capacidad y volcándonos en los que sí están a nuestro alcance. Las causas para llegar al estado actual son muy complejas y hace que la transformación necesite de difíciles planes y estrategias. Es inconsciente pensar que un actuar sencillo y directo puede resolver la situación y no queremos que se dé este texto como un objeto cerrado. Contiene la exposición de los aspectos que hasta ahora hemos reconocido y recogido. Necesariamente es solo un paso más en el entendimiento de lo que somos, dónde estamos, qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Sin comprender qué estamos haciendo mal, por qué y para qué, es imposible desarrollar la oposición y las soluciones. Para ello nos tiene que servir el análisis de la realidad. Es la conciencia al final la que nos guía y nos permitirá evolucionar hacia la lucidez. Por otra parte, sin ser esta última un estadio final ni inmutable, sino un estímulo a la vez que un fin. Mirando alrededor. Para acabar pronto y mal, podríamos decir que la situación es un absoluto desastre. Todos los aspectos relacionados con la vida de los humanos y con la de otros seres están en situación precaria, aniquilados o aniquilándose, muriendo por inanición o parálisis, ansiedad, sobreexcitación, nihilismo, pasotismo, desesperación y desesperanza. Triunfan los mecanismos de defensa, como la negación, la proyección en los demás de las responsabilidades propias, el conformismo, el cortoplacismo, la huida de la realidad, lo que Félix llama narcóticos espirituales, un rechazo a la búsqueda de la verdad. Las carencias afectivas, la inestabilidad emocional y psicológica, la falta de paz interior, la inseguridad, la violencia en todos los ámbitos, parecen describir al yo de la actualidad, por una parte. Por otra, el individualismo, la competitividad, el hedonismo, el amor al dinero, las prisas, la intolerancia a la frustración, el miedo al dolor, son algunas más de las características del sujeto tipo de hoy. consecuencia, entre otras cosas, de la revolución liberal de hace un par de siglos, que se puede considerar el origen del vigente orden de dictadura política. No todas estas actitudes son negativas de manera absoluta, sino que pueden ser a la vez disposiciones necesarias para enfrentar los retos que se nos presentan. Desde la ira puede salir la destrucción, pero la demolición es necesaria para dejar espacio a la construcción de lo nuevo. Desde el individualismo puede surgir el egoísmo ruin o bien la oposición al poder y las ganas de aniquilarlo en una llamada a la libertad. El desequilibrio psíquico puede originar la nada, es decir, el suicidio, o ser la raíz de la creatividad más rompedora. Quisiera añadir otro concepto. Estar mal no siempre es malo, igual que estar bien no siempre es bueno. Así como la enfermedad nos hace reconocer que hay que modificar nuestros hábitos, los trastornos de la situación actual son los síntomas que nos dan la oportunidad de buscar cambios posibles, esforzarnos por la revolución integral del sujeto y la sociedad, sin trasladar a instituciones, ni administraciones, ni gobiernos la tarea de la transformación. Como decía el poeta Hölderlin, pero donde abunda el peligro, crece también lo que salva. Y resulta que más de 100 personas estamos hoy aquí. Y al menos otras tantas han mostrado interés, aunque por varios motivos no están. Pero les gustaría haber venido a participar. Y nosotros también somos parte de la realidad. Así que dejadme que empiece por este punto. Algo que nos une es que buscamos sentido a la vida dentro de un sistema empeñado en no dejar espacio para ello y pese a todo no nos hemos rendido. Aquí hemos venido personas, familias, que enfrentan lo que hay y que no se acercan porque esto sea divertido o una forma de evasión, aunque tendrá parte de disfrute. Y los pequeños se lo están pasando pipa, por lo menos ellos seguro. Sino porque nos unen las ganas de pensar qué podemos aportar nosotros. Si estamos presentes hoy aquí junto a los que no han podido venir, pero que también están de alguna manera, es por nuestra preocupación por la existencia, porque tenemos inquietud por el futuro y queremos tener proyecto, o al menos pensar que hay cosas que hacer y que las queremos y debemos hacer nosotros mismos. Hombres y mujeres del pueblo, que estamos orgullosos de serlo. Somos personas que no nos identificamos con lo que pasa a nuestro alrededor día a día y que cuando nos preguntamos, ¿es lo que somos o es lo que hay?, nos inclinamos a contestar lo segundo. Y es entonces cuando, al pensar que nuestra naturaleza no es inmutable y que además la historia no está escrita, descubrimos que hay camino por recorrer y queremos andarlo. Y lo queremos hacer investigando de manera cooperativa y en beneficio del común para ir luego, de la misma forma, actuando. Cuando pensaba cómo enfocar este texto, me di cuenta de que unas 10 personas, vamos a poner el 10% de los interesados, no podían venir. O si lo hacían era a pesar de que vivían en el extranjero, buscándose la vida. Provoca desasosiego pensar en un territorio desértico, este que expulsa a quien nació aquí. El mensaje lanzado es que no pasa nada, que es reaccionario no querer salir, pero ¿nos parece que forma parte de la estrategia de crear desamparo? En los que se van, en los que nos quedamos. Pero no solo la inmigración, más o menos forzada, es lo que vacía nuestros pueblos, más bien ciudades, dada la concentración en las urbes de la población. Tenemos una tasa en 2013 de hijos por mujer de 1,27, lo que significa solo un 60% de lo que se necesitaría para alcanzar el índice de fecundidad que asegure el reemplazo generacional. No eran más ricos en recursos económicos nuestros antepasados. Incluso durante la guerra civil, la tasa de nacimientos fue mayor que ahora. Pero no les asustaba tener hijos, como parece pasar hoy. Y no es pensando en quién nos va a pagar las pensiones que nos deberíamos acercar al problema del invierno demográfico. Un futuro en el que los ancianos y las ancianas no tendrán ni hijos ni sobrinos. Para tener descendencia no se necesitan bienes materiales ni dinero más allá de un mínimo. Se necesitan ganas, ilusión y proyección en el futuro. También se puede llamar madurez o no escudarse en el cuento de las teorías malthusianas. Somos los que sentimos que la revolución es deseable, los padres y madres más adecuados para transmitir a nuestra descendencia un alto nivel de conciencia, de ganas de verdad. La maternidad y paternidad, cuando tiene lugar, tampoco está exenta de profundos problemas y dificultades. Un fuerte nivel de violencia obstétrica, ejercida también por las mujeres sobre las parturientas, la soledad en la crianza, las trabas a la conciliación entre trabajo y cuidados, el bombardeo de manuales que impiden escuchar al instinto, son algunos de ellos. Además está la cuestión de cómo la menor diferenciación en las tareas del hombre y de la mujer podría estar originando una disminución de la atracción sexual. Factor que se une a la guerra de sexos en la que nos convencen que estamos inmersos, que rompe con la bondad y la amabilidad básicas para poner amor entre las personas. Estar rodeado de estímulos hacia la crítica y la búsqueda del error del otro, junto con el narcisismo y el egotismo, son causas de lo que ya algunos están llamando la agonía del Eros. Cuando los niños y niñas nacen, es cierto que lo hacen en medio de un panorama desagradable, que se van a ver abocados, en la gran mayoría de los casos, a un sistema educativo donde no hay amor, donde el aprendizaje, el institucional obligatorio, será sin afecto ni respeto hacia sus emociones, lo que dificulta enormemente la realización como seres humanos. Será un camino hacia la especialización mutiladora del abanico de habilidades, intereses y autonomía de nuestros menores, quienes deberán consumir la mayor parte de su tiempo estudiando materias que odian para acabar aceptando los valores fundamentales del sistema que hará que se comporte como éste necesita. Entre los jóvenes nos encontramos con altos índices de trastornos alimentarios y el consumo compulsivo de todo aquello que de manera artificial les evade de la realidad: tecnología, alcohol, drogas, Viagra incluida. Hábitos en común con los adultos, pero quizá más triste en una etapa que, como dice Félix Martí Ibáñez, es la ofrenda de vigor y decisión que nos hace la vida solo una vez. Así, las estadísticas arrojan que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes y la depresión la enfermedad mayoritaria. Cuando se supone que está todo por hacer, demasiados muchachos y muchachas deciden acabar con su vida o caen en el precipicio del abatimiento. También entre los adultos, especialmente las mujeres mayores de 45 años, el alto consumo de antidepresivos, somníferos y tranquilizantes es una señal de que la vida no discurre de manera natural y que son habituales estos métodos de apoyo para enfrentar el día a día, alejados como estamos del contacto humano y de la vida en la naturaleza que nos podrían servir de amparo y revulsivo vital. Tampoco la búsqueda de la espiritualidad mediante fórmulas que se dan a llamar New Age son el camino de mejoramiento que se muestre eficaz. Viviendo en ciudades, atrapados en la dinámica del trabajo asalariado, hipermedicalizados, aunque hay evidencias de que la industria farmacéutica y la OMS anteponen la obtención de beneficios a la salud de las personas, con la producción de alimentos convertida en una industria y otro negocio más, desde la agricultura, la pesca o la ganadería hasta los procesos de elaboración. Preocupada igualmente en la búsqueda de rentabilidad económica. Nos alejamos más y más de aquello que es de sentido común que hace bien al ser humano y a la naturaleza. La llegada a la vejez no está exenta de dificultades propias. Al contrario que antaño, cuando eran tratados con respeto y cariño y simbolizaban la sabiduría, la serenidad y la experiencia, ahora hay un cierto rechazo sobre la idea de envejecer, por no hablar del tabú actual de la muerte. Buscando información estadística sobre el maltrato, la web está copada por la referente a lo que se conoce como violencia de género. Solo he encontrado un estudio que se reconoce a sí mismo como el único sobre el maltrato en personas mayores que englobe todo el Estado español. Según los resultados que arroja, un porcentaje de 0,8% de personas mayores que aumenta al 1,5% entre los dependientes, es decir, 5 de cada 100 cuidadores reconocen tratar mal al anciano. Son víctimas de maltrato. Son datos de 2005. Sin embargo, se han convertido los abuelos y abuelas en una tabla de salvación para muchas familias. No solo con su apoyo económico, sino además en aquellos que se mantiene una escala de valores en las que el compromiso y el sentido del deber están en lo alto, se da el caso de los mayores que asumen como suyas una parte muy importante de las responsabilidades de sus hijos. Aunque en cierto modo reprochable, este comportamiento solo cabe esperarse de personas que saben desde pequeños vivir haciendo sacrificios. Difícil será que si los jóvenes de hoy no conocen la ética del esfuerzo, sean en su vejez, ni antes como adultos, seres humanos dispuestos a la entrega a una causa. Porque vivimos sumidos en una sociedad en la que se busca lo cómodo y no lo valioso, enemiga de cualquier excelencia individual, en la que el productivismo y la racionalidad hacen olvidar que los sentimientos y la espiritualidad son imprescindibles si queremos dotar de sentido a nuestra existencia. El intervencionismo del Estado en las relaciones afectivas, junto con su intromisión, fiscalización y poder sobre todos los demás ámbitos de la vida, ha mutilado además, y nosotros nos hemos dejado cercenar, nuestras habilidades para encontrarnos, escuchar, hablar, dilucidar, acordar, discordar, determinar, resolver, emprender y concluir sobre asuntos que a todas y todas nos competen. Es el Estado el que gobierna, el que manda en todo. Pone los medios de coacción, el ejército, las fuerzas de seguridad, de control de la economía, la hacienda pública, para la redacción, promulgación de las leyes e impartición de la justicia, de adoctrinamiento y educación, etc. Una pequeñísima minoría es la que en realidad decide sobre nuestras vidas en todos los aspectos, incluido nuestros cuerpos, lo que se llama la biopolítica. Más que cubrir nuestras necesidades, se podría decir que el Estado las crea, junto con un montón de imposiciones, dibujando un paisaje de dominación y alienación. Lejos de disminuir por sí misma, amenazas como el Estado Islámico suponen nuevos retos sobre el control de nuestra vida. Todo ello en un medio natural cada día más destruido. Cambio climático, deforestación, pérdida de la fertilidad de los suelos, contaminación de aguas, tierra y aire, recursos energéticos y materiales en declive, pico del petróleo y de otros recursos, extinción de especies dentro de la acelerada pérdida de biodiversidad, sobreexplotación de la pesca y tantos otros aspectos de ataque a nosotros mismos a través de la agresión a la naturaleza. Mirando hacia nosotros, frente a esta situación, someramente referida hasta ahora, aquí hay un buen puñado de proyectos, actitudes, modos de vida, luchas, que son tan ciertas como todo lo expuesto. Hay personas que han dado el salto a lo rural, que tienen proyectos de permacultura, repoblación de bosques, repoblación de pueblos, que son padres y madres o tienen ganas de serlo. Me encantan las dos embarazadísimas que están entre nosotros. Niños y niñas sin escolarizar, en algunos casos, o participando junto a sus mayores de escuelas libres y otras pedagogías. Personas involucradas en proyectos económicos y políticos afines al 15M o a las cooperativas integrales, o al Grupo de Reflexión por Autonomía, Plataforma por el No Sí, Grupo de Reflexión Rural, este último en Argentina. También hay grupos que buscan poner en práctica la economía del don en comunidades, todos familiarizados con los movimientos y dinámicas asamblearios. Quienes trabajan en pro de comunal y el Consejo Abierto, la recuperación de los saberes arcaicos o el arte como medios para recuperar el poder personal y social. Otros y otras se ocupan de recuperar el parto original, la medicina alternativa o tradicional, buscan facilitar el crecimiento personal, el manejo del estrés, la espiritualidad natural o la alimentación consciente. Los que crean bibliotecas populares, grupos de ayuda mutua, centros de encuentro para el debate y la reflexión en común, o persiguen propiciar una nueva y verdadera revolución sexual con sus talleres de experimentación erótica, que leen, reflexionan y piensan, publican en revistas, libros o en blogs, o en medios digitales similares. Hacen programas de radio o graban, editan y difunden conocimientos que no son tenidos en cuenta por los medios de comunicación de masas. Algunos resquicios. Decía al principio que conocer la situación actual nos proporcionaría algunos elementos que pudiéramos considerar como debilidades del sistema. Voy a enumerar algunos. Con la persistencia de la crisis se pone en entredicho que nuestras condiciones de vida vayan a ser mejoradas por el Estado. Se desvela a este como garante solo de sí mismo, preocupado por mantener su poder y su estructura jerárquica. Al hasta ahora incuestionable estado del bienestar se le demanda, pero no contesta ni resuelve. Este descontento hace que seamos más conscientes de que solo en comunidad de iguales podrían ser alcanzadas las metas de la realización y la vida buena. Que el Estado falla, el pueblo queda. Al perder las certezas que solo hace unos años nos hacían creer en el progreso como un proceso continuo y favorable, crece la oportunidad, desde esa aparición de lo incierto, de la búsqueda de un movimiento revolucionario, el que inspira mayores entusiasmo y apasionamiento, ya que genera un grado de compromiso superior al del reformismo. Así podemos contagiar entusiasmo a personas que tienen inquietudes que no son respondidas por los movimientos reformistas o simplemente peticionarios. Las ideologías, los sismos, se han mostrado más perjudiciales para el ser humano que otra cosa. Se abre entonces un camino a las ideas y los ideales, la intención de hacer algo nuevo, buscando lo que nos une y fijándonos en lo que nos diferencia sin que sea un motivo de enfrentamiento, que ya hemos comprobado que no sirve para nada más que para ofrecer mayor oportunidad a los opresores de dominarnos. Otra manera de afrontar la existencia donde el amor, los sentimientos y la compasión nos permitan conectarnos los unos con los otros, se da paso como reacción a la imposición del enfrentamiento. Aquellas personas que voluntariamente eligen vivir tan fuera del sistema como puede, se convierten ahora en ejemplos a seguir para los que se dan cuenta de que no quieren continuar con una lógica, la actual, que es en resumen un callejón sin salida. El descenso energético y de materias primas es una invitación y una oportunidad para llevar una vida frugal, disminuir el consumo y que el aspecto espiritual, como contrario a lo material, vaya tomando el lugar que se merece. Pero si no es un comportamiento dictado por una especie de imperativo categórico, no será transformador de uno mismo, ni tampoco de la realidad exterior. Las condiciones externas nos pueden dar el empujón de plantearnos las cosas. Solo la conciencia puede mantenernos en esa nueva actitud elegida. El efecto de las mentiras y trampas del sistema actual sobre las personas que mantienen un mínimo grado de conciencia y que buscan hacerlo crecer es como el dicho: lo que no te mata te hace más fuerte. Un revulsivo para la iniciativa individual. En la suma de ellas, que cada uno pone en marcha con el ánimo de aportar en pos de una vida más humana, estará la base de los cambios posibles. No se necesita de grandes masas, sino de personas resueltas y con compromiso profundo por seguir una sociedad de la libertad y la verdad. Aquí lo dejo. No es más que un sobrevuelo, la foto desde mi cámara personal ilimitada. Sé que me dejo sin decir un mayor número de cosas de la que he recogido en este texto, que quisiera fuera el inicio de algo mejor. Bueno, muchas gracias a todos.